Y a seguir moviendo con tus amigos de Bohemio. Desde que te vi, vivo enamorado y soy muy feliz estando a tu lado. Pero sé que tú solo estás jugando y me está matando que me estés pensando solamente en mí. La culpa la tiene tu boca, no quería un beso y solo me provoca. La culpa la tiene tu pelo, si no acaricio yo me desespero. La culpa la tienen tus ojos, que si mira en otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor, porque me ha robado ya mi corazón. Desde que te vi, vivo enamorado y soy muy feliz estando a tu lado. Pero sé que tú solo estás jugando y me está matando que me estés pensando solamente en mí. La culpa la tiene tu boca, yo no quería un beso y solo me provoca. La culpa la tiene tu pelo, que si no acaricio yo me desespero. La culpa la tienen tus ojos, que si mira en otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor, porque me ha robado ya mi corazón. Todos con las palmas y cantando porque dice: la culpa la tiene tu boca, que no quería un beso y solo me provoca. La culpa la tiene tu pelo, que si no acaricio yo me desespero. La culpa la tienen tus ojos, que si mira en otro me siento celoso. La culpa la tiene tu amor, porque me ha robado ya mi corazón.